RCN presenta Culto de Gloria. Un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Gloria a Dios. Damos inicio aquí a nuestro culto de gloria en este día jueves de marzo, ya que estamos avanzando en los meses. Queremos dedicarle esto a nuestro Dios, queremos adorar a nuestro Dios, queremos que usted participe con nosotros, queremos invitarle que usted esté con nosotros en este culto de gracia. Pero antes de todo vamos a ir a la presencia de nuestro Dios para darle gracias a Él por todo lo que hace por nosotros. Si usted quiere, me acompaña donde quiere que se encuentre. Padre Celestial, vamos ante su presencia, dándole muchas gracias, Señor, primeramente por la vida, la salud que usted nos brinda. Y el privilegio, Señor, de estar aquí y poder transmitir y llevar este culto, Señor, a tantas personas que van a estar pendientes a través de la radio, la televisión y de internet. Queremos que usted ponga gracia, Señor, en nosotros como locutores. Queremos que usted ponga gracia en los camarógrafos, en los que están en audio y todo salga, Señor, para su gloria. Y también queremos, Señor, que ponga gracia en los que están escuchando o están viendo, Señor, para que no se aparten de la sintonía y esta palabra suya, Señor, puede llegar como esa es potente para que pueda levantar al que está caído, para que pueda levantar al que está perdido, Señor. Una voz de esperanza salga de este lugar con esa confianza que usted estará con nosotros hasta el final, Señor. Nos levantamos bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, y de esta forma ya damos comienzo a nuestro culto de gracia, hoy día jueves 15 de marzo, y cuando ya faltan minutitos solamente para las 8, queremos invitarle a usted que permanezca en sintonía, que no se separe y pueda participar con nosotros en esta tarde. No me encuentro solo, me encuentro junto a mi hermana Damaris Aria, que está en el templo. Ella estará haciendo entrevista, comentario de todo lo que va a pasar, así que vamos con ella. Dios le bendiga, hermana Damaris. Dios le bendiga, hermano César. Bendiciones a cada uno de ustedes que ya están en la sintonía de Radio Emisora Emaús y Televida. Esperando que ustedes puedan ser parte también de este culto que tendremos el día de hoy. Se ve muy bien ahí, hermana Damaris. Usted hace contacto con el fondo de la pantalla. Queremos, hermana Damaris, desear a todos nuestros hermanos muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y que permanezcan en sintonía. Si usted está escuchándonos o está viéndonos y puede llegar aquí a Barrosarana 436, nuestra dirección, le recibiremos contentos y felices para que usted participe con nosotros de esta bendición en esta tarde. Hermano César, yo también me quiero acercar a mi hermano Alejandro Montesinos. Dios le bendiga, hermano Alejandro. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Motivado, esperando que Dios pueda glorificarse en este día. ¿Cómo está? ¿Se ha preparado también para este día? Porque le toca una responsabilidad muy importante. Coméntenos un poquito de eso. Sí, la preparación siempre debiese estar en uno. Siempre nosotros debemos estar dispuestos a servir al Señor y esperando, como decía, que la gloria de Dios pueda derramarse en este día. Podamos ser todos bendecidos. Así que preparado estoy. A usted le toca coordinar el día de hoy, pero también es importante que nuestros hermanos puedan recibir la palabra. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, la palabra de Dios es lo más importante que debe tener un culto. Es donde Dios nos puede hablar, donde Dios nos puede sanar de nuestras dolencias, de todas nuestras preocupaciones. Así que yo creo que eso es como lo más importante en un culto dentro de todo lo que se hace. Amén. Muchas gracias, mi hermano Alejandro. Y nosotros queremos seguir motivándole a ustedes y nosotros le damos paso también a nuestro hermano para que pueda dar comienzo también a este culto Muy pronto. Hermano César. Hermana Damaris. Y yo tengo en mis manos, hermana Damaris, aquí la radio emisora que la cual estamos transmitiendo. Radio Emisora Emaús 102.9 en Chillán, 95.1 en Chillán Viejo, 107.7 FM en San Ignacio, 94.1 FM en Angol, 1370 AM en Padre Las Casas y Panguipulli, 1340 AM. Usted da la demás información, hermana Damaris. Así es, hermano César, como usted decía, y también la radio de San Carlos, el 107.5, que ha dado inicio también, se ha unido a las radios emisoras Emaús. Qué bueno, qué bueno. Ya me parece que el coordinador está en el altar. Pronto vamos a dar comienzo al culto. Y qué bueno que usted ha podido llegar hasta este lugar. Pero también hay muchos hermanos que están, hermana Damaris, en sus hogares, viéndolos por televisión, escuchándolos por radio. Queremos saludar a todos esos hermanos que no pueden llegar aquí a Barrosanana 436. Sin duda alguna también ellos recibirán una bendición a través de la radio, de la televisión. Así es, hermano César, y nosotros queremos llevarles a cada uno de ustedes toda la transmisión de este culto, esperando que usted pueda ser muy bendecido, que en esta tarde usted pueda poner mucha atención a lo que sucederá, que no se aparte si está quizá a la distancia del televisor, de la radio, que pueda estar muy atento a la palabra, a las alabanzas, y juntos también usted pueda motivarse a alabar al Señor a la distancia. Y también es importante recalcar que estará predicando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos hoy día. Así que usted que le gusta escucharlo, usted que le gusta verlo, puede llegar a este lugar para alabar al Señor, para bendecir su nombre junto a nosotros. Así es. Usted pueda también estar unido a nosotros y también pueda comunicarse con nosotros, hermano César. Están las diferentes redes sociales, Emaús, Chillán y Televida Chillán, en las cuales también se está publicando diariamente o cada vez que hay culto un mensaje con una imagen, y usted puede comentar o bien mandarnos un mensaje por interno dejándonos su salud, desde donde nos escucha, y nosotros también estaremos respondiendo a eso y saludándole en medio de la transmisión. Así es, nos gustaría recibir su salud y saber de dónde usted nos está viendo o nos está escuchando. Es importante para nosotros, si está entre los cerros arriba, estoy escuchando a través de la radio, si está a través de la televisión o a través de internet, envíe sus saludos, nosotros los daremos a conocer en este lugar, pero lo más importante que queremos es que usted participe y escuche la palabra del Señor, que es lo más edificante en esta hora. Hermano César, y también invitar a nuestros hermanos que están acá en la ciudad de Chillán a que puedan acercarse hasta acá al Centro Familiar de Adoración Siloé, en Barrosarana 436. Hay muchos puestos desocupados aún, es la oportunidad también para que usted pueda llegar. Está recién comenzando este culto y nosotros queremos que usted pronto pueda llegar hasta acá y ser parte junto a cada uno de nosotros que ya y a los hermanos que ya han llegado hasta este lugar y unirse en las alabanzas y también en ese mensaje poderoso que predicará nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Me uno a esa invitación, hermana Damaris, y queremos invitar a todos los hermanos que están a través de la radio, a través de la televisión y quieren llegar a este lugar. Sería importantísimo. Hay una palabra de Dios. No es lo mismo, hermana Damaris, verlo por televisión o escucharlo por la radio. Es importante llegar a estos medios para que la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. Así es, hermano César. Y acá ya ha dado comienzo las alabanzas y nosotros queremos compartir con ustedes. Amén. Oh, aleluya. Adoramos su nombre en esta tarde, al único digno, al único santo, merecedor de toda gloria, honra y alabanza. Aleluya. Y decimos: Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, yo quiero verte. Sí, Señor. Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Puede tomar su asiento, amén. Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Saludamos cariñosamente a quienes nos oyen por radioemisoras Emaús y a quienes nos ven por televisión digital, amén, Televida. Dios les bendiga mucho y quédense en sintonía porque Dios traerá su palabra en un rato más y les podrá salvar, sanar y libertar. Amén. Quédense en sintonía, no se aparte de allí porque Dios hablará a su corazón y a su vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted lo cree? Amén. Gloria a Dios. Salmos 48 dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Gloria a Dios. Hemos venido a exaltar su nombre, hemos venido a glorificar su nombre, amén. Dios está aquí, su presencia se puede sentir. Gloria a Dios. Él desea que nosotros levantemos manos santas y podamos adorarle y exaltarle. Bendito Dios. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Y glorifiquemos a Dios, ya que Él nos ha salvado y Él nos ha redimido. Él ha puesto en nosotros un cántico nuevo. Bendito Dios. Él ha hecho lo que ninguno ha podido hacer. Él nos ha libertado. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El coro tiene la oportunidad. Thank you. Está vivo, está vivo, el Rey de Gloria. siglos de los siglos. Aleluya. El Rey de Gloria está en este lugar. Su presencia bendecirá cada corazón sediento que le necesita en esa hora. Movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Oh. Gloria a Dios. Hay presencia de Dios, amén. Dios está en este lugar. Toma su asiento por un momento, amén. Vamos a dar los avisos de la semana. Están abiertas las inscripciones para el proyecto Mi Iglesia, Mi Casa. Están abiertas las inscripciones para la Escuela Bíblica Siloé 2018. Interesados a anotarse con los profesores del Estado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermoso momento lo que estamos viendo en el templo Siloé a través de la alabanza del Grupo Renuevo junto a la congregación. Una buena cantidad de hermanos ha llegado en esta noche para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, que es importante. Usted no se separe de la sintonía, permanezca en ella, ya viene la palabra del Señor. Pronto vamos a tener el tema en nuestras manos para dárselo a conocer. Así que permanezca en sintonía, nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos estará en el mensaje en esta hora. Vamos al templo a ver qué pasa en ese lugar. En nombre de Jesús, hoy vamos delante de su presencia una vez más para agradecer, Dios mío, todo lo que tú haces constantemente con nosotros. Pero también, Dios mío, reconocemos que somos cada día necesitados de ti. Pues, Señor, hay pecados muchas veces en nuestras vidas, Señor. Oh, Dios mío, ten misericordia de nosotros en esta tarde. Perdona, oh Dios mío, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, Señor, en este momento. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa, oh Dios, si hemos pecado, si nos hemos encontrado falto delante de ti. Oh Dios, ten misericordia y levántanos de esta oración, Señor, restablecidos. Dios mío, con una confianza diferente, sabiendo que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, hoy creemos, Señor, que tú nos lavas en tu sangre preciosa para la gloria de Dios. Amén y amén. Santo es el nombre del Señor. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios, la misericordia de Dios está para con nosotros. ¿Cómo no exaltarle y cómo no alabarle? Yo le invito a que usted pueda adorar y exaltar su nombre en esta hora. Que podamos elevar nuestro cántico de corazón a Él. Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido grande, amén. Bendito Dios. El coro tiene la oportunidad.

atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. De amor, tu amor me mueve. milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros, milagros pueden suceder. En el nombre de Jesús, tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Aleluya. Bendito Dios. Santo Dios, que no cese esa adoración, que no cese esa exaltación. Oh Dios, haz tu voluntad en nuestras vidas. Haz tu voluntad, Señor, en nosotros. Oh Dios eterno, trata con nuestras vidas, Señor. Oh bendito Dios. Aleluya. Salmos 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Aleluya. Bendito Dios Santo. Cadenas romper, cadenas romper. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar en esta noche, compartir con nosotros este culto. Gracias por ser parte de él. Dios le bendiga grandemente. Agradecemos su asistencia, agradecemos el que esté con nosotros aquí hoy y esperamos que ya esté disfrutando de la bendición del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermosos momentos los que estamos viendo en el templo Siloé a través de la alabanza del grupo Renuevo. Qué lindo es alabar al Señor junto a toda la congregación. Hay un ambiente precioso, hay un ambiente hermoso, porque la presencia del Señor está en medio nuestro y eso es importante. Cuando Dios se mueve en medio de su pueblo, todo está bien. No hay problema, no hay nada que nos bajonee, sino que la presencia de Dios nos levanta, nos edifica, nos ayuda, nos permite también alabarle, honrarle, poder levantar nuestras manos limpias para alabar y engrandecer su nombre. Vamos al templo, está mi hermana Damaris Arias en ese lugar. Mi hermano César, como usted dice, se están viviendo hermosos momentos en la presencia del Señor y acá continúan las alabanzas y nosotros seguimos compartiendo con ustedes. Amén. Postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Se Dios es león, el león de Judá, se doblará toda rodilla. Oh Señor, aleluya. Gloria a Dios. Sigue la alabanza en medio del pueblo del Señor. Y qué lindo es cuando se siente esa presencia maravillosa de nuestro Dios. Tengo en mis manos el tema de esta noche y quiero dárselo a conocer. El título es Tierra que fluye leche y miel. Sin duda alguna va a ser una bendición. ¿En qué? Y queda en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 13 de la serie Vida Cristiana, que sin duda alguna va a ser una bendición tremenda para usted y para mí. Hermana Damaris, usted está en el templo, cuéntenos. Pronto vamos a tener a mi hermana Damaris por ahí. Así es, mi hermano César. La escucho por ahí. Estábamos también atentos a lo que usted está diciendo. Y escuchábamos el nombre de este tema, Tierra que fluye leche y miel. Que quedarán Deuteronomios 6, 1, versículos, o sea, del 1 al 3. Hermano César, tenemos un saludo de nuestro hermano Wilson Vallejos desde Quinquegua. Dice, bendiciones del Señor para todos y en especial para nuestro pastor Hugo, que Dios le use una vez más para la gloria del Señor. Y acá continúa la adoración, hermano César, y nosotros seguimos compartiendo de estos hermosos momentos en presencia del Señor. Qué bueno, un saludo para todos los hermanos de Quinquegua. Dios les bendiga. Yeah.

Vamos, alabe al Señor. Eso es. Gracias por darme total libertad. Dígalo. Gracias por todo pecado borrarte. Doy gracias. Sí, Señor. Oh, Cristo, gracias. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Solo su gracia y su misericordia. ¡Oh, Señor! ¡Aleluya, aleluya! Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrarme. Doy gracias. Oh, Cristo, gracias. Aleluya. Gracias, oh Señor. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Oh, sí, mi Dios. Te doy gracias, gracias, Señor. Sí, Señor. Decide obedecer al Señor. Gracias por darme total libertad. gracias. Oh, gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Oh, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi Jesús. Oh, gracias. Oh, gracias. Gracias, Padre. Bendito Dios. Oh, mi Dios. Y Brahma subo vaya andará vayo a más allá. Ti de brezo voy que andarando vaya. Hey, mi suida tú. Decir lo que ha de venir, escucha el llamado. Oh, Señor, si algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crece. Ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Agradecemos al Señor. Aleluya. Nos vamos a ir contentos, bendecidos por su presencia maravillosa. Vamos a estar orando por la hermana Ingrid. Gloria a Dios, qué hermoso mensaje el que hemos tenido en esta hora. Sin duda alguna tocó nuestra fibra, tocó nuestra vida, nuestro corazón, inundó de su Espíritu Santo todo esto. Qué hermoso lo que hemos vivido en esta tarde, en esta noche. Yo sé que usted a través de la radio, a través de la televisión, de internet también, ha disfrutado este maravilloso momento, este mensaje tan hermoso. Tierra que fluye leche y miel, que sin duda alguna llegó a su vida. Y qué lindo es cuando podemos recibir ese maravilloso mensaje que tenemos, que Dios nos entrega cada día. Cada minuto Él nos entrega un mensaje diferente, cada minuto Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra necesidad, y de acuerdo a eso Él nos habla. En esta noche ha hablado nuestra vida y ha hablado su vida también a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet y aquí en la congregación, que ha sido una bendición tremenda la presencia de Dios. Se ha movido en este lugar. Así que no sé si tenemos a mi hermana Damaris en el templo, vamos a ir con ella. Dios le bendiga, hermana Damaris. Hermano César, me encuentro acompañada de mi hermana Valerie, para que también nos comente cómo Dios habló a su vida en esta noche. Siempre Dios nos habla en el momento preciso. Él sabe la condición en que nosotros estamos, entonces nos llama siempre a recapacitar, y la palabra decía claramente obedecer sus mandamientos y estatutos, porque a veces nosotros, por diferentes circunstancias de la vida, se nos producen roces en nuestro diario vivir, y está la palabra en el momento preciso para poder recapacitar y volvernos al camino, para poder obedecer sus estatutos y sus mandamientos. Mi pastor también decía, si eres fiel, Él se mantendrá fiel. ¿Qué le dice esa frase? Sí, Él es fiel. Él es fiel, hermana. Siempre nosotros, a veces, en las necesidades de nuestra vida diaria, a veces dudamos, pero ahí está Él recordándonos que Él es fiel, y de verdad que uno recapacita y dice, sí, ha sido fiel en todo, en la salud, en la familia, en el hogar, en nuestros matrimonios, en todo Él es fiel, porque siempre nos está ayudando, siempre nos está recordando, y nos está amonestando a través de su Espíritu Santo para poder recapacitar en lo mismo, en obedecer y en respetar sus estatutos. Muchas gracias, mi hermana Valerie. Hermano César. Él es fiel, Él es el mejor amigo, Él nunca falla. Nosotros, hermana Damari, nosotros fallamos, pero Él nunca falla. Él siempre está ahí como poderoso gigante a nuestro lado. No sé si usted tiene otra nota por ahí, hermana Damari. Pronto la vamos a tener. Mientras ella se prepara, nosotros queremos decirle, el culto ha terminado, pero aún queda bendición, aún quedan los hermanos despidiéndose ahí y aún tomados y tocados por el Señor. Así que vamos a ir pronto con mi hermana Damari para poder... ahí la escucho, hermano. Hermano César, sí, me encuentro acompañada de mi hermana Fanny. Saludarle. ¿Cómo se va también después de este gran mensaje que hemos recibido hoy? Bueno, con una gran responsabilidad, porque el Señor nos habló a través de la palabra, a través que tenemos que obedecer los mandamientos, los estatutos y los preceptos del Señor. Así que eso, con una responsabilidad bien grande. Sí. ¿Se va contenta también? Sí, amén. Sí, bendecida, porque sabemos que Dios nos habla en cada área de nuestra vida, y si Dios nos habló en esta área es por algo. Así que muy bendecida de parte del Señor, el poder congregarme, el poder oír palabra y también saber que Dios usa al siervo cada día. Muchas gracias, mi hermana Fanny. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Hermano César, estas también son algunas impresiones de nuestros hermanos. Hemos vivido una hermosa palabra, hemos podido escuchar esta palabra de gran bendición para cada uno de nosotros. Como decía nuestra hermana también, ninguno de nosotros nos vamos sin algo para nosotros. Nos vamos con una gran responsabilidad en esta tarde, en esta noche más bien, en la cual podemos también, tenemos que trabajar también para poder llegar a aquella fidelidad completa hacia nuestro Dios, rendirnos ante Él. El hermano César, también comentarle que el día de mañana, a partir de las 20 horas, hay culto de jóvenes. Así que cada uno de nuestros hermanos jóvenes que están oyendo esta programación, que se puedan unir a nosotros el día de mañana, a partir de las 20 horas, culto de jóvenes. Predica nuestro pastor Hugo también. Así que muy importante que cada uno de los jóvenes que están escuchando puedan ser parte de este culto. Así es, mi hermana Damaris. Y el sábado 17, o sea, el sábado, este sábado, culto de gracia a las 19 horas. ¿Qué le parece a usted? Una bendición tremenda. Y terminamos el domingo a las 9:30 horas con RCN Invita y a las 10 de la mañana con nuestro culto de celebración. Esas son las informaciones, hermana Damaris. Así es, hermano César. Y yo, sin más, me despido junto a cada uno de nuestros hermanos, como también ellos, ustedes pueden ver, se están yendo de este lugar. Nosotros les deseamos las más ricas bendiciones y que puedan tener una buena noche. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios bendiga a mi hermana Damaris Aria, que desde el templo con las entrevistas y los comentarios. También Dios bendiga en esta hora a todos los hermanos camarógrafos que estuvieron trabajando, mi hermana que estuvo en la radio, los hermanos que estuvieron en televisión. Sin duda un grupo hermoso que Él ha preparado para poder trabajar y hacer posible llevar estas transmisiones. ¿Qué le parece a usted si vamos a la presencia del Señor para agradecer sus bendiciones? Padre Celestial, vamos ante su presencia agradecido, Señor, por este maravilloso pancito que usted nos tenía preparado. Gracias, Señor, porque sabemos que usted habló a nuestra vida, habló a la vida de los hermanos que nos escuchan, que nos ven, habló a la congregación completa y su poder se movió en la iglesia. Qué importante es eso. Señor, nos vamos bendecidos porque usted ha estado con nosotros una vez más. Siga bendiciendo a su siervo, Señor, siga le dando palabra a estos mensajes hermosos que Él nos trae. Porque usted se lo da. Gracias, Señor. Sabemos que usted siempre está con nosotros. Nunca falla, Señor. Es el mejor amigo que tenemos, Dios mío. Es el mejor médico que tenemos. Porque cuando estamos enfermos, clamamos a usted. Cuando estamos en problemas, clamamos a usted. Pero qué lindo sería también clamar a usted cuando estamos bendecidos. Elevar nuestras voces de agradecimiento. Porque todo lo que tenemos viene de parte suya. Nos levantamos, Señor, bendecidos. Sabemos que usted irá con nosotros, Señor. Levántenos bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y de esta forma yo también me estoy despidiendo, deseándole las mejores bendiciones de nuestro Dios. Dios le bendiga mucho. RCN presentó Culto de Gloria. Le esperamos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga.